El pasado viernes 4 de marzo comenzó el segundo fin de semana de trabajo colaborativo en proyectos de software libre de la Universidad de Granada, el segundo hackatón. Pablo Hinojosa nos explica qué es. Soy Pablo, técnico de la oficina Software Libre. Este es el segundo hackatón que montamos. Un hackatón es un maratón de hacks, o más concretamente un maratón de programación para el concurso de Software Libre. El concurso de Software Libre es un concurso de programación para universitarios, escuelas de secundaria, etcétera, que es a nivel nacional y tiene fases locales en varios sitios. Este año, aparte de la fase local que hay en Granada, el concurso nacional también se celebra aquí. La idea que tenemos nosotros con esto es que primero que se impulsen esos proyectos, que se cree comunidad alrededor de ellos, que es lo más importante, que no se quede en el hackathon, sino que además continúe después en el tiempo y se desarrolle. Y sobre todo que la gente tenga una experiencia de primera mano de lo que es participar en un proyecto libre, en un proyecto abierto, en un proyecto colaborativo. El objetivo del hackathon, que se está celebrando durante este fin de semana en Granada, es apoyar una serie de aplicaciones libres que se están desarrollando principalmente por parte de alumnos de la Universidad de Granada. Es decir, lo vamos a ayudar a crear software libre, que es de lo que se trata. Durante la primera mañana, tras la inauguración de las jornadas, los distintos equipos fueron presentando sus proyectos para que los asistentes pudieran escoger en qué trabajo querían colaborar. Escuchamos a los responsables de los distintos proyectos. Pues bueno, yo me llamo Antonio, pero todo el mundo me llama Antares. Soy participante del concurso universitario Software Libre por la Universidad de Granada. Mi proyecto se llama CID, que son el acrónimo de carga y descarga. Yo es una web orientada a un entorno social donde se va a geolocalizar y almacenar los puntos de aparcamiento de las ciudades. No solamente puntos concretos, sino zonas que sean interesantes porque sean zonas azules o zonas verdes. Y todo orientado a un carácter muy social, en plan wiki colaborativo, de forma que sean los propios usuarios los que añaden esos puntos, los que se van a encargar de ver si ese punto es correcto o no es correcto mediante un sistema de puntuación, y además va a haber un sistema de logros en los que los usuarios que más participen van a tener reconocimiento dentro de la plataforma. Pues del hackathon lo que espero sobre todo es mucho feedback por parte de posibles usuarios terminales, es decir, un defecto que tenemos los programadores es que hacemos las cosas de forma que nosotros las comprendemos, pero cuando llega un usuario que no conoce nunca la plataforma, saber si es intuitiva o no es intuitiva, a lo mejor le ves hacer una cosa y dices tú, pero ¿cómo se te ha podido ocurrir hacer eso? Y te das cuenta de que no estás haciendo las cosas tan bien. Entrar a trabajar en un proyecto que tiene 800 líneas de código y que está con 200 archivos, para una persona que entra de nueva y tiene un fin de semana, no es muy fácil, pero siempre está el típico crash que te dice, mira, soy un máquina de esto, te voy a ayudar a contar cosas. Y en definitiva, pues lo importante del hackathon, pasarlo bien, estar un rato entretenido, conocer gente, y si nos podemos reír y echar unas cervecillas, pues perfecto. Buenas, yo soy Raúl Jiménez de GeoReminder. Hola, yo soy Ana Peña de GeoReminder. Nuestro proyecto es GeoReminder, es una aplicación que te permite geolocalizar tareas, que básicamente lo que significa es que tú puedes poner tareas que tengas pendientes con nuestra aplicación en un sitio de tu interés, y cuando pases cerca de ese sitio, tu dispositivo móvil o cualquiera de los dispositivos los que va a estar disponible en nuestra aplicación te notifique, te recuerde que tenías que hacer esa tarea, ¿no? Y el ejemplo, pues, por ejemplo, cuando tienes que comprar algo en la farmacia y siempre se te olvida y un día pasas cerca de la farmacia, te suena el móvil y dice, oye, recuerda que tenías que comprar ibuprofeno para el dolor de cabeza. O por ejemplo, que si te has dejado las gafas de sol en casa de un amigo y siempre que vas, cuando ya has dejado la casa, recuerdas que tenías que haber cogido las gafas, pero ya estás demasiado lejos, pues la aplicación, tú te puedes añadir una alerta que cuando esté en casa de ese amigo me recuerde que tengo que coger las gafas de sol. Entonces, en el momento que yo esté en casa de ese amigo o pase cerca, el móvil me avisará, oye, acuérdate que tienes que coger las gafas en este punto donde estás ahora. Soy Javier Asensio y he presentado en el segundo hackathon, que ha surgido como iniciativa de la Universidad de Granada. Y el proyecto trata sobre el sistema de automatización industrial. La idea es que estos sistemas pues empiecen también a ser libres, como el resto del software. Y bueno, a partir de aquí pues espero que empiece a crecer y que se vaya apuntando más gente al grupo. Con una buena participación y tras 72 horas de trabajo intensivo, el mediodía del lunes 7 de marzo se ha cerrado el hackathon con la entrega de los certificados. Ciencia y tecnología en mundoespejo.es.